le bajaste? A ver. ¿De qué? ¿O qué? ¿Eh? ¿Ya estamos al aire? No te quedes calladita. Estamos de vuelta. A ver, ¿dónde está el carrito de las nieves? No, no fue de las nieves. Ese va a ser después. Sí, era de las nieves, ¿no? Yo sabía que para después. Bueno, el tema que acaban de escuchar les recordará a las nieves en su infancia. Las a nieves. Esos carritos que pasaban. No, todavía están. Todavía. No necesidad del video, no me enseñaste nada. Hay puras promesas. Ahí luego, ¿eh? En el break, sí, sí, oye, ¿cómo no? A ver, yo sí me hago, sí. Sí, oye, eso, sí. Acabamos de hacer la prueba y todo. Entonces, yo no me escucho porque no estoy hablando. Pero a ver, ¿cuál, pues cuál video? ¿Por qué no te esperan al break? A ver. No. ¿Lo vas a narrar o qué? ¿Cómo que siguen hablando? Me voy a acostar en el tercer bloque y no voy a hablar, ¿eh? No, no hagas. Pues, ustedes también. Entonces, este tema, yo siempre me pregunté, o sea, cuando compras tu licencia para las nieves, ¿te dan un cassette con esa canción o por qué todo el mundo la trae? Bueno, todos los carritos. Pues es que entonces, toda la gente no todavía. Las nieves. Todavía, pero todavía. Sí, todavía, pero o sea, ¿cómo funciona o qué? O sea, no. O sea, si yo quisiera poner mi carrito de nieves, tengo que buscar ese disco, ¿sí? ¿Sí? Mira, si eres pues con una buena capacidad económica, te compras tu camioncito y el cassette. Si no, cómprate un carrito de esos que tienes que empujar con campanita. Paletero. No, pero paletero. Pues eso no va a tener sonido. No, pues no. Nomás no. El rechinido de la llanta. Pero entonces, o sea, ¿vendrá con el paquete o qué rollo? Yo creo que sí. Pues en la compra de tu, no sé, de tu licencia de paletero, te regalan la cinta con la... Sí, o sea, porque todo el mundo la trae, o sea. Y bueno, ese tema tiene un nombre, tiene un compositor. ¿En serio? ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Pensé que era la canción de las paletas. Sí, no. Aléjate es de mi cerveza, peluca. De hecho, es de 1963. Es del 63, ya tiene sus 45 años. Es compuesta por Ben Fabric y se llama Alicat, o sea, el gato del callejón. ¿Qué tal? ¿Sí? Cero que ver con nieves. Sí, cero que ver con nieves. Y más sorpresa aún, que ese tema ganó Grammy a mejor grabación rock en aquel entonces. Es cierto. O sea, ¿cómo? Te lo juro. O sea, era lo más entonces, pesado de su tiempo. Sí, en ese entonces había poquitas categorías. Fue satanizado. Fue triste acabar con las nieves. Con las nieves. No, pero está bien, o sea... Eso ayudó a que el tema se perpetuara. Y a todos los niños. Oye, me imagino, hoy viene el de las nieves. O sea, para que uno lo que era el rock de los 60s, ¿no? Así estaban. Y las abuelitas se lo satanizaban al que lo escuchaba. O sea que en 40 años igual escuchamos, no sé, a Sepultura en las nieves. Y van los niños. ¡Ay, el carrito de las nieves! La nave espacial de las nieves. A Sepultura con los Bon Eyes. Ándale. Lleve Bon Eyes. ¿Tiene el sabor Raining Blood? Ah, no, es Slayer, ¿verdad? Perdón. Sí, pues sí. Como nunca llegó y al parecer nunca llegará el tema original de 3x2, mejor ya decimos que cada 5 temas vamos a cambiar de una nueva canción. Así es. Para darle un poco, ¿sí?, de frescura. Sí, ya dejamos atrás al Correcaminos. Qué triste. Ay, qué era la onda. El Coyote y todo, y ahora ese es el Gato del Callejón, se llama. Bueno. ¿Y qué? ¿Qué onda? No sabes, pues, no te oyes. No sé. Está comiendo churritos. Está comiendo vaqueritos. Churritos que le regalaron. Ah, no son. Doritos picositos. Ah, sí, en la compra de un Six. De un Six de una Naomi, una Cindy, una Linda Evangelista y. ¿Qué más? Y todo, una Claudia Schiffer. Una Claudia Schiffer. Una Naomi Campbell. Ajá. Tienen que ser 6. Tienes que comprar 6 de la Super. ¿Cómo se llama esta vieja a la que está haciendo el Project Runaway? Heidi Klum. Tienes que comprar un Six de esas. Ajá. La línea blanca, ¿cómo? ¿Kate Moss? ¿Cómo la no? Línea blanca. Sí. La reina de la línea blanca. Entonces, compramos uno de esos. Bueno, Management nos trajo uno de esos. Y ajá, venía una bolsa de... como Sabrit... pobres. Como chicharrones. Sí, sabri pobres. Sabri pobres. Que no saben a nada. Es que no saben a nada, pero... Pero gracias, ¿no? Gracias. Pero tienen ese... Hoy se lució con sus chicas. Sí, pero está... Bueno. Igual que les interesa lo que estamos comiendo, ¿verdad? Pero bueno. Está bien, entre más alcoholizados estemos... Mejor. Más divertido es esto. Salud. Salud. A ver, la semana pasada se nos olvidó comentar lo de los Paralímpicos. Sí. Tú traías una sección alterna de 3x2 Sports. Din, din, din, din. Es que es 3 por 2 Spawn. Spawn. No, es que es disabled. Ahí estamos ebrios, perdón. Ya andamos. Es que es Spurs. Porque es paralímpico. Ay, qué grosero eres, Iván. Chiste cruel, chiste. ¿Qué quieres cruel? Que es tiempo de... No, seas gacho. Yo no llegué tanto, yo no llegué tanto. No, pero tu sutileza fue más gacha. A ver cómo es. No, ya no. Otra. No, me rehúso. Sí, no. Un saludo a todos los participantes en estas Olimpiadas. Así es que ¿esos ellos ganadores? Sí. Esos realmente. Ay, ¿cuántas medallas fueron? Ay, no como 8 o 9 de oro, ¿no? Fueron, sí, más o menos. Creo que en total fueron como. Más de dos. 12, sí, 14 en total de medallas. Que sacaron. No, la semana pasada traía el dato bien, pero. Se nos fue el pedo y. Se nos fue, pero no queremos pasar sin mencionar el orgullo que nos causa ver que personas con capacidades diferentes. Que se les dificulta sí, un poquito nota. Más. Germán se está muriendo de risa. Está muriendo de risa. Creo que le hicieron daño a los chicharrones. Algo traía, por eso se los dieron. Pero sí tiene. Pero tienen la capacidad de traernos unas medallas que personas con capacidades como cualquiera de nosotros no puede conseguir. Y se les agradece y se les admira. ¿Esos no los transmitían tanto en la tele o sí? Casi no los transmiten. Casi no. Yo como no, que vi un resumen así. Pasan en los resúmenes, exactamente. Pero no, no le dan tanto... Pero que no le dan el mismo auge a los olímpicos. Lo que pasa es que precisamente se basan en los Juegos Olímpicos, se basan en ver superestrellas. Ay, güey, perdón. En ver superestrellas. Cosas así, entonces... Es feo, pues. Pero sabemos sí, que no ver dando la misma importancia, pero sabemos que ver deportes que son ganadores. Exactamente, pero el ver esos deportes o más bien deportes hechos por estas personas no vende. No. Y curioso también porque desgraciadamente. Y curioso porque si buscas en YouTube video de los olímpicos, ahí sí los encuentras, ¿no? No, ahí sí los encuentras, paralímpicos los sí, paralímpicos, pero para los olímpicos no. No. No los encuentras. Pero o sea, la publicidad también a todo lo que da, ¿eh? Ah, no, sí. No, es que es obviamente, ¿es pues, o sea, son las mismas instalaciones y todo, ¿no? Pero qué mala onda que no. Es la misma publicidad ni el mismo tiempo en pantalla. Exacto, solamente habría que ver si un día Kobe Bryant le cortan un brazo y a lo mejor sí los pasarían. Ah. Ojalá se lo corten. Ojalá, sí. Oye, Iván viene con todo hoy mal, ¿vale? Viene desgraciado sí. El día de hoy. Es entonces, que es racista. Yo no soy racista. ¿Cómo vas a ser racista? Creo que me dijo una vez que no le latían los asiáticos. ¿Y tu playera nazi por qué la traes? Ah. Esa suástica que tiene tatuada, ¿por qué o qué? Pero fíjate, una vez cuando la canción de Angela McCloskey, que yo dije, ay, yo pensé que porque canta como negra. Ajá. Y es blanca, es una señora. Y ya porque dije eso, ay, qué racista eres. O sea, recién que escuchaba a Lisa Stansfield, yo pensaba que era negra también. Y al que digas, ah, mira, no te hace racista, ¿verdad? Luego yo pensaba que Jamiroquai era mujer. Todavía pienso yo eso, ¿eh? ¿Eh? Como que. Pues que bigotona, ¿eh? No, yo pensaba que Marbona. Tracy Chapman era hombre. Sí. Bueno, ahí no estás tan alejado de la verdad. Estás cerca. Estás muy cerca. Sí, pues sí, no tiene una voz muy. Femenina, que está digamos. Extraña esa voz. Una voz medio andrógina. ¿Y qué pues? ¿Qué tenemos hoy? Pues el lunes se conmemoraron 4 años de que se cayó el avión del vuelo 815 de Oceánica. ¿Cuánto? ¿A poco? Sí, hace 4 años. El 22 de septiembre. 22 de septiembre del 2004. Le hace el de Lost. O sea, ah, hace. Ok, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Cuál se cayó? ¿Qué? 4 años, pero en la historia van como 6 meses. En la historia van... No, van 4 meses, se supone. ¿4 meses? Se supone que son 3 meses o más o poquito más desde que se estrellan hasta que los encuentren a los Oceanic Six. Ajá. Y se supone que de cuando los recuperan a los fast forwards son más o menos de 1 a 2 años, creo. Porque yo leí alguna vez... No es cierto, es como un año, más o menos. ¿A poco? Sí, porque hay una... Se supone que a los que vieron el final de temporada de Lost... se supone que cuando se desaparece la isla, ven viaje en el tiempo. ¿A poco? Sí. ¿No te acuerdas? ¿Ya se terminó en televisión abierta? En televisión abierta no sé si la están pasando. Creo que no la están pasando. Sí, o si la pasaron ya se terminó, ya ves que eran como tres capítulos. Es que han de saber que management nos trata muy bien y tenemos cada quien parabólica en su casa y nos chutamos en vivo en ABC. Sí, sí, sí. Sí, no tenemos la necesidad de esperar. Esperar en tele abierta y ni siquiera en televisión por cable. Ajá. Sino televisión directa. Gracias, management. Gracias. Gracias, jefe. Gracias, patroncito. De repente. El barbero, gracias, jefe. Ay, gracias, patroncito. Entonces, te digo, yo alguna vez leí que toda la primera temporada, cada capítulo abarcaba 2 días. Más o menos. Entonces. Pero acuérdate que en la primera temporada. Perdón. Es que ya pasó más lento el tiempo. A lo mejor. ¿Será? A lo mejor, pero sí, creo que eran como 3 meses o 3 meses pasaditos. Entonces, desde que se estrellan hasta que los encuentran. Se cumplieron 4 años en la vida real. En la vida real hace 4 años. El lunes hace 4 años se estrenó Lost. El lunes también se estrenó ya Heroes, tercera temporada. Así es. Tercera temporada. ¿Y tú ya viste, Fernando? Sí, fue un capítulo doble. ¿Cómo arrancó? Arrancó extraño porque... pues, ¿cómo estuvo? Lo que pasa es que ahora la temporada se va a enfocar más en los villanos. O en cómo el poder cambia a las personas. Ok. Porque hay unos flashazos, digo, para no echarles a perder mucho, si la quieren ver. Está Sylar encuentra a Claire. Ajá. Entonces, pues lo que pasa ahí está bastante interesante. Sexo. Sexo brutal. No. Al rato le va a decir Sylar a... ¿Cómo se llama el enfermero? Peter Petrelli, yo soy tu padre. Yo soy tu padre. No. Te tuve en el pasado. No, pero hubo algo similar al final del segundo episodio. Oye, ¿Ali Larter ya no salió? Claro que sí. Yo no creo que la maten, ¿eh? Ella no se muere. Lo que pasa es que más bien como que... pero nos damos cuenta que tiene un poder. No es nada más la doble personalidad y la fuerza que tiene cuando es su alter ego. Sino que tiene un poder ahí... Escondido. Que ni siquiera ella sabía que lo tenía. Que te lo muestran en el primer capítulo ese. Lo muestran en el segundo... digamos que es un season premiere de 2 horas. Ajá. Okay. Pero en la segunda parte te das cuenta de los poderes que tiene. A ver, dinos cuál es, pues, dinos. Tiene el poder de congelar. Ice Woman. Ardiente, pero la vez frígida. Y apaga el incendio, supongo. No. De hecho, del incendio ya no se ve nada. No la cuentes ya. Pues... Silence. Sí. ¿Qué más? Ya sabemos quién le disparó al otro hermano Petrelli. ¿Quién fue? ¿Te digo? Sí, hombre. Fue Peter Petrelli. ¿A poco? Así es, pero el Peter Petrelli del futuro. Porque... El que te da la rajada en la cara. Así es, porque a lo que parece, se supone que es una situación que cuando Nathan Petrelli da a conocer que hay personas con superpoderes, empieza una cacería de brujas. Entonces tienen que vivir los Germán que se sigue poderes. Muriendo de risa todavía por lo mismo. Wey. ¿Por lo mismo todavía? Sí. Ando simple, pues. ¿No? Ok. No, pues está bien. Tiene lapsus brutus. Sí. Diario. Vive en el pasado. Es que tenemos muchos sin grabarse en alcohol, ¿no? Sí. Estaba haciendo calor y no teníamos con qué refrescarnos. Pero tú no, sin probarlo. Exacto. Entonces, el Peter Petrelli del futuro viaja al pasado para evitar que su hermano hable de los poderes de las personas. Y pues obviamente pasa lo que se le denomina el famoso efecto mariposa, ¿no? Que cambias alguna cosa en el pasado y tiene repercusiones en el futuro. Entonces, pinta interesante. Y el Dr. Suresh sacó de esta mamaya la chavita que tiene el poder para matar a la gente. Ajá. Sacó de sus enzimas o sacó de parece que de la adrenalina surgen los poderes, porque es como cuando cambian de ánimo, cuando están bajo mucho estrés o cosas así, es cuando se desarrollan los poderes. Ajá. Entonces él sacó un... ¿Cuál X-Men? Ándale. Bueno, no, ¿cuál Tormenta? Más o menos, exacto. Entonces él saca una muestra de las enzimas de Maya y se da cuenta de que puede... no tiene una fórmula para revertir los poderes, sino para que cualquier persona que se inyecte pueda tener poderes. Oh. Y según la persona, es el poder que pudiera tener. Ajá. Y pues se inyectó el Dr. Suresh. Ah, o sea que ya también va a tener poderes. Ya sí. Tiene poderes, se vuelve. Entonces se empieza a ver un poquito más el lado oscuro. Porque de cuando tienes, como dicen, el que nunca tiene llega a tener lo que se quiere volver. Pero ya está corrupto. Pero ya tiene unos pequeños efectos secundarios. Se le está cayendo la piel, como tipo la mosca. Ay, no. Entonces está medio extraño. Y lo interesante fue que Sylar ya le quitó los poderes a Claire. Le abrió el cerebro. Le sacó parte de donde tiene el poder. Y de hecho Claire le pregunta: ¿no te vas a comer el cerebro? Y le dice Sylar: no, eso sería asqueroso. Entonces se va Sylar, dice: ya tengo lo que quiero. Le vuelve a poner la tapa del cerebro como cual Hannibal. Ay, qué buena onda. ¿Sí? Y obviamente se sigue regenerando. Ajá. Pero ahora lo que parece. Entonces no se los quita. No se los quita. Se los copia, por así decirlo. Digamos que le quita alguna membranita, alguna parte del cerebro donde reside parte de su poder. Ajá. Se lo quita y como que lo absorbe y ya. Tiene y los ella poderes. Se queda con sus poderes. Y ella normal. Se queda con sus poderes, nada más que ahora ella ya no siente nada. Antes cuando se golpeaba, le cortaban o lo que sea, sentía dolor. Y ahora ya no siente dolor. O sea, le fue mejor. Entonces, pero obviamente entra en el dilema de cuánto tiempo va a vivir. Ajá. Y si ya no siente, ya dejó de ser humana o qué. Entonces, o sea, ya no va a sentir las caricias del novio cuando las caricias del novio cuando le haga... Ni él me duele, pero me gusta. O el a mí me gustas para... Pero está interesante. Se tendrá que comprar un megadildo. Así para es. Para ver si acaso... Así es, también Hiro dio otro viajecito al futuro para ver qué va a suceder porque ahora ya como murió su papá, ahora él es el presidente de la empresa. Ajá. Así es. Y pues se da cuenta que en el futuro, yo creo que por lo mismo de que varias personas pueden inyectarse el suero para tener sus poderes y todo, le toca verse que en el futuro él es asesinado por su amigo Ando. ¿Cómo? Sí. O sea, ya está agarrando tintes telenovelescos. Así es, más que nada, como te digo, se está enfocando en los villanos o en por qué los buenos se vuelven malos o por qué hay malos por naturaleza. Pero suena interesante, pues, porque como dicen, no, el héroe no existe si no hay villano. No, pues no. Muy bien. Y siempre los malos son los más divertidos. Pues habrá que verla. Sí, vean. Ya empieza la tela. Tercera temporada. Ya empieza la temporada de series. Sí. De estreno. Ya tiene 3 semanas o 2 semanas la segunda temporada de las crónicas de Sarah Connor también. Terminator. Así es. También está interesante. No se necesita Schwarzenegger para tener una buena historia de Terminator. Pues habrá que verlas para tener de qué hablar. Sí. Porque así empezamos hablando de pura serie. Hasta que se acabaron. En la huelga y hasta que se acabaron. Y ahora ya regresamos a la normalidad. Del aburrimiento de no haber televisión. De cuando no había nada que ver. Así es. Pues ya vamos con música. Ivonne, a ver. Ivonne, despierta. ¿No? Despierta. Anda peda. Despierta. No, estoy esperando que Germán me ceda el micrófono. O sea, está muy propio con el micrófono. Está feliz, está sí, de simple. Hay que dejarlo que se explaye. Estabas teniendo un erupto queriendo salir, no te hagas. Sí. Y con ustedes, Barney Gómez. Bueno. Para el admirador de Ivonne. Que sepa que también hay opta. Claro. A ver, échate uno. Ay, no. A ver, dinos el abecedario eruptando. Sí, no, puede. Y mira que sí sabe. Sí. Mira que sí puede. Le vamos a dar más refresco de cebada para que vaya practicando, pero yo pienso que mientras sí nos vamos con música, ¿no? Bueno, me sale el A y el B. Bueno, pues vamos con una canción de Manu Chao que pues se va a presentar en la Arena BFG este 30 de septiembre. Ah, excelente. No creo. Pues, ¿quién sabe? ¿Quién depende sabe? De los precios. Sí. Yo digo que no sabes cuánto están. No, la verdad. No te escucho. Manu Chao es para el cabaret. Sí, no, para un lugar más pequeño. Se me hizo demasiado, pero bueno. 30 de septiembre. 30 de septiembre en la BFG. ¿El lunes? Martes. Ni idea. No sé qué. Es el próximo martes. Ah, ok. Sí, pues entre semana, pues a ver cómo le. Qué hueva. Pues vámonos con Mary Blue. Bye. Bye. So many nights with your shadow in my bed, yeah. So many nights, baby, you whisper in my head, whoa. Sing along the Mary Blues. Hablando del tema de las nieves, Ivonne está viendo por enésima ocasión el video de Two Girls in a Cup y ya estás haciendo cada vez más inmune. Así sí. es. Con el tema de entrada que pusimos el antojo. Dijo, quiero así nieve. Es, sí, de chocolate. Por favor, no. El, chocolate. ¿Nieve de chocolate a alguien? Chocolate con nuez. Y almendras dulces. Con trocitos de almendras. Y bañada con... Como con... Con crema de frijol. Con vainilla arriba y toda la vómito. ¡Asco! Bueno, no, pero... A ver, ¿qué sigue? Little Ranger. Ay, a ver. Tenemos por ahí un correíto que nos mandó alguien que ya nos ha escrito anteriormente. Que se llama... Es David Fernando, otro compatriota. ¡Otro Fernando! David Fernando, él también es locutor, también tiene un programa... Y dice el correo, hola, ¿qué tal? Germán, qué fino. A ver, Germán, ¿qué fue eso otra vez? Repito lo que nadie escuchó. Fue Ivonne. ¿Yo no fui? Sí, claro. ¿Tú crees alcohol? Que si hago eso me voy a lucir con el abecedario, o sea, no con un simple eructo. Entonces, el correo de David Fernando dice, hola, ¿qué tal? Soy David Fernando, les mando saludos a todos por allá, allá con Y. Déjame te explico. Y sin H. Ajá, bueno, mejor les mando saludos de frente, jeje, se cree muy chistoso. Ajá, aparte. Yo sé que no es estación de radio, entonces no entiendo por qué insiste. Okay. Pero me gustaría que me complacieran con la canción de Sinfonía Agridulce y pedirles que toquen temas más interesantes. ¿Cómo me choca la gente que abrevia? Como toquen con K. Como moneditas cuando se les meten a las maquinitas de sí, Moy. Sí, sí, sí. Un token. Ay, no, David Fernando. Okay. Continúa. Digo, para que me des, así dice, más ganas de escucharlos, como por ejemplo, El Lado Oscuro de la Amistad o El Amor Apache, etcétera, etcétera. También recordarle a Iván cuál es mi blog. Y sí, para que también nuestros podescuchas le den una oportunidad. Claro. Es www.apocalipsisradio.blogspot.com para que me escuchen. Muchas gracias. Bye. Pues yo no creo lograrlo porque no escucho radio. No soy muy fan de los podcasts, la verdad. Qué malo. De 3, pero 2. Y nada sports. Más. Sports. Ay, a Germán no le sale el sports. A ver, otra vez. No, porque me vomito. No, es que tienes que empujar así. Es bueno. 3 pero 2 sports. A ver, bueno, di el sports paralímpico, pues. Es que te mueres. Sí, es que te mueres no. Por decir. Ay, no, cómo son, bueno, burlescos, de veras, ¿eh? Agraviar a nadie. Hola. Y en vista de que me lo están pidiendo aquí mis colegas, a ver. Se los voy a decir. Ahí va. Silence. No puede. La cara de concentración no, que quiere hacer, no, pero no. No lo logra. No, ay, al ratito. Ay, ya que se le pase. Ay, no, pero. De color. Ok, ya va. Pero nuestros respetos y nuestra admiración. Así es. A ver, entonces estábamos. Si no es estación de radio, ¿por qué pide la Sinfonía Agridulce? Porque no sabe que no es. No le cae el 20. Dice, yo sé que no es radio, pero... ¿No le cae el 20? Sí, es que dice, tiene esperanzas. A ver si tiene son esperanzas buena al muchacho. Onda y me la ponen, pero ya sabe no que son no. buena onda. Ok, ya sabe que no. Pero yo pienso que si tú tienes tu podcast, pues puedes poner las canciones que tú quieras, ¿no? Sí, o sea, antes no dijo... Antes pero no tiene podcast, es estación de radio. Antes no. Entonces, mandó. Entonces ahí sí puede poner mayor canciones. Mayor razón. 20 veces seguidas. Si no hay la. Antes no nos mandó saludos a alguien, ¿eh? No, pero sí. Antes no pidió saludos para alguien más, ¿no? Y si acaso, a ver si le pedimos al editor que la ponga así como que de fondo. Mientras leemos el correo. Es lo más que... Pues, ahí, mister. Sí, veremos a ver si podemos mover unas palancas. Así es. A ver, bueno. ¿Qué traemos de recomendación hoy? Pues no sé. O sea, como seguimos sin ir al cine porque las múltiples ocupaciones no lo impiden. Entre que tenemos que ir a exposiciones y a cenas y aquí y allá. Y... Ay, yo fui al cine. ¿Sí? Ah, sí, ¿cuál viste? Fui a ver Rec. A ver, platica. Es española, ¿no? Sí, es española. A ver, cuéntanos. Ah, mira. Primera vez en la historia de 3 pero 2. Es muy buena, ¿eh? Que Germán e Ivonne. O sea. Y nosotros no. ¿No fueron a ver Batman? No. Pero fueron a ver Rec. ¿Tú la viste, Germán, la de Rec? ¿Eh? Función privada, me imagino. Me mandó un screener. Ah, sí, función privada. Ah, mira, y luego dicen que el consentido soy yo. No, pues para que Que no, me mandan a España, que me mandan a San Diego, que sí, no, no. A ver, entonces cuéntenos. El segmento es suyo. El segmento es todo suyo. Bueno. Pues mira, yo iba así con la onda porque veía los comerciales en la televisión. Dije, pues bueno, yo creí que iba a ser de fantasmas, pero, o sea, yo jamás creí que fuera de zombies. Sí, es de un virus. Sí. Es muy Resident Evil. Sí. Muy Resident Evil. ¿What? Ya no le den a este hombre. Sí, o sea, yo creía que pues iba a ser un edificio así embrujado, que serían fantasmas y todo, pero como va pasando la película te van explicando qué es lo que está pasando. El formato es muy Cloverfield o muy Blair Witch Project. Así es. Así es. Que había Handicam. Momentos en que me mareaba, ¿eh? Te así marea, como que, sí. Que, o sea, como es todo con movimiento cámara en mano. ¿Te mareó Cloverfield? No. Pero es así. Sí, sí, pues es que ¿sí? Haz de cuenta que van corriendo. Ah, bueno, sí. Y pues va atrás la... Atrás va el zombie. A ver, ¿qué hiciste? Suéltalo, suéltalo, eructo. Ah, es que le estaba dando un trago a mi Claudia Schiffer. Y se oyó un sonido medio A ver, raro. Pues sigue, sigue. Bueno. Ya se acabó mi linda evangelista. Ah, pues ahí está, y agarra Kate Moss. Está muy... Ay, ay, está, mami. Está muy ligera. Está muy ligera. A ver, pues sigue. Bueno, y te van explicando que los encierran, pues, en el edificio. ¿A quién? Y después a... Lo que pasa es que la chava está haciendo como... Tiene un programa en la noche. Ajá. Mientras ustedes mientras duermen. Mientras usted duerme. Que es, tiene sus toques divertidos, ¿eh? A mí sí me hizo reír. ¡Coño! Y ya, o sea, van a... Porque ya está haciendo un programa con los bomberos. Rodríguez. O sea, cómo viven los bomberos, qué hacen y todo eso. Y acuden a un llamado a ese edificio. ¿Qué les dijeron? Que vengan los bomberos que me estoy quemando. Así es. Pero no había fuego. Ah, bueno. Pues total, ellos entran y shalala, y los encierran y empiezan a sellar el edificio y ellos no entienden qué es lo que está pasando. Porque pues no, nada, no había comunicación, o sea, cero. Y pues ya, o sea, conforme va pasando la película te das cuenta que qué es lo que para está pasando. Para eso el llamado a los bomberos fue para una inquilina ahí que se volvió loca y mordió a alguien. Atacó a su marido, algo así. Ya, ¿no? Subieron y muerde a otro y así se empiezan a hacer los zombies. Es zombie la mujer, la inquilina. Sí. Sí, ya zombie. Ay, pero eso es a raíz de que una niña que está ahí entre los inquilinos está infectada. Porque su perro le transmitió no sé qué ondas y bla, bla, que bla. Tiene anginas. Ajá. La niña es como el paciente cero. O sea, la madre cero. Insiste que tiene anginas y la niña le tira un mordido. No, pero ya después sí muta a la niña y se ve bien. Pero ella es como el paciente cero, pues, la niña. Así es. O sea, tenía una enfermedad ligera, pero ya después se dan cuenta qué es lo que está pasando. Pero a mí se me hizo... estresante a más no poder. O sea, yo me quería, ya quería que se acabara. Es que era sí está muy cansada, estresante la está película. Está cansada y sobre todo la parte donde tienen los recortes, ahí se hacía bien tétrico, ¿eh? Sí. Donde tienen ahí los santos y... Sí, sí, sí. Eso, qué bárbaro. Sí, entonces, pero sí, es que estuvo muy chido. Sí, está entretenida. Sí. Pero gana el mal. ¿Ah, gana el mal? No, o sea, la sí. las últimas partes son geniales. La última geniales. Escena es la onda. Sí, son, o sea, geniales. No en cualquier día gana el mal, ¿eh? En esa gana. Pero yo digo que va a haber segunda parte. Porque así se acabó como. Te estamos no, grabando, no, hijo de puta. O sea, sí lo agarraron bien. Y si sí. No, por lo menos va a haber refrito hollywoodense. Sí, pues es lo que estaban comentando la semana pasada. ¿Ya ¿no? hay? A ver, pasa a ver, el agarro micrófono. Al reportero. Ah. ¿Ya puedo hablar? Te estaba desesperando. Nos tienes que dejar una chance a tu diario. Hablas. No, ya, de hecho ya está una. Creo que ya está en postproducción. Se llama Quarantine la película. Ajá. Y haz de cuenta, yo de hecho vi primero el tráiler de esa película. Yo no sabía que existía la de Rec. Y voy viendo, y haz de cuenta que ves el tráiler y es exactamente lo mismo cuando voy viendo los avances de Rec. Lo mismito. Es como Gus Van Sant con Psycho. Ándale. Toma por toma. Exactamente. Igual la misma monita que anda en el departamento de bomberos, que reciben el llamado, que van al departamento, que los encierren, donde de repente ven a un güey que se cae por las escaleras y sale una señora así. ¿Y quién va a salir en esa? No vi ningún rostro conocido. Okay. Pero, a ver, pero obviamente Hollywood no puede estar sin tener un éxito a costa de otras personas. ¿Qué calificación le vas a dar? Yo le doy un 8. Iván. Es recomendable. Yo no recuerdas que no la he visto. Yo fue a propósito. Ah, bueno. Yo no soy gran fan del cine de terror ni suspenso, pero debo decir... Sí te saca mucho susto. Bueno, sí te hace brincar, ¿eh? Sí. Debo decir que The Zombies Resident Evil sí me entretuvo, sí me gustó. ¿Cuál? Resident Evil. Para mí gustó, Resident se me hace un poquito más tranquila. Esta te mantiene así. Ajá. O sea, en el asiento y dices que ya se acabe, que ya se acabe. Sobre todo el concepto porque quieres de la saber cámara en qué mano. Se acabe. Ajá, exactamente. Sobre todo por el concepto de la cámara en mano. Sí, okay. Quieres saber en qué va a acabar. Pero sí te entretiene, está muy chido. Vayan a verla. Sí, vayan a verla. Los amantes del género y a los no tantos, recomendable. Para un buen susto. Sí, yo hace mucho tiempo le perdí fe al cine de terror porque ya me daba más risa que miedo. Sí, ¿y sabes qué? Bueno, deja de comentar algo rápidamente. Sí. Mientras estaba viendo la película, ajá, me acordé de tu famosa frase que nos dijiste la semana pasada. ¿Cuál? Que si estabas a capedos. Ah, ¿sí estás a capedos? Así, ¿cuánto te sacó? Pues lo recuerdo, pero sí fueron varios. O sea que sales de la peli, de la sala y dices, ay, con el estómago limpio. Pinche película saca pedos. Y mira que si el cabuz es grande, el pedo también. No es fino. Bueno, pero sí está chido. A ver, ¿qué ibas a comentar, Germán? Nada. ¿Nada? Oh. Mejor ya vayamos con la siguiente sección. Ah, que de veras, ahorita que me acuerdo, Germán nos debe una sección. Sí, cierto. Hace como tres programas. ¿Sabes qué? Yo pienso... Pedí a management permiso y sí me lo concedió, pero pues ya. Les prometo que en el siguiente episodio... No, ya. Yo diría que ya, ahorita, porque... Porque el los 60 segundos con Fernando de la Serna anda un poquito gastado y el rating no me está dando muy buenos números. A ver, somos tres personas, solamente ¿podemos? Que haya dos votos que digan que no se hace. Y si hay votos que sí, pues sí se hace. Ivonne, ¿tú qué dices? Iván. Yo digo que sí. Ahí está. Ya se hizo. Sí. No. Esa no es mi voz. Cerebra. Ay, ¿qué te vas a brains? Sí, Germán. Bueno, a ver, yo digo que sí, tú. También dije que sí. Ok, no, sí. ¿Qué va a ser? ¿Un rincón sentimental? Algo así, pues venga. Lo que te salga. Algo así como. Vamos haciéndolo. Algo así como pájaro sin nido. Vamos haciéndolo como programa piloto también. Según cómo salga y lo vas puliendo en el proceso. Y es más, vamos haciendo esto. Una semana tú, una semana yo, y así no la llevamos. A ver. No, así una y una para que descansen. A ver, ¿les gusta mucho mi sección? No. A ver, pero. No. A ver, véndenos tu idea hoy. A ver, más, exacto. Promoción. ¿De qué va a tratar? También va a ser un minuto, supongo. O sea, traes el cerebro anestesiano, ya no sé. ¡Cerebro! Son Pinky. Se queda como güey, así. Es que estos son como son Pinky, cerebro, bro. No, pues 60 segundos confirmando la sal. ¿Qué es la cerebro? A lo mejor. No, ¿cómo no? No, aguas, Hay que darle un minuto para que se concentre. Vamos a darle 60 segundos. Así que es. A ver, Ivonne, entonces presenta con tu sexy. Con tu voz sexy, aguardientosa y masturbable. Y me dicen fin. Y orgásmica. Sí. Ah, de veras. A ver, ya. ¿Qué hiciste esa seña fea? A ver, otra vez. Esto es 60 segundos con Fernando. Es realmente triste ver que cuando tienes una relación, compartes tantas y tantas cosas, entre tantas muchas experiencias que puedas tener con tu pareja, o a veces hasta con una amistad. Y es tan feo darse cuenta que puede llegar alguna situación en la que termina, no hay algún malentendido, y ya, ni siquiera se voltean a ver la cara y se tratan como dos completos extraños cuando tienen una historia que pudo haber sido muy padre o los momentos buenos solamente se reducen a voltear a ver a la persona y yo no te conozco, tú no me conoces y haz de cuenta que nada pasó. ¿Pero qué creen? En el cerebro y en el corazón ahí van a seguir. Es feo, pero pues así es la vida, ¿no? Y pues traten de conservar a las personas que tienen, amigos, amores, y échenle ganas. Bye. Este Esto fue 60 segundos con Fernando de la Serna. ¿Qué escucho? Ay, muchachos. Gracias, Ivón. Ya somos medio explícitos, ¿no? Fue tan bueno para sí. ti como para mí. A ver, Germán está ajustando el cinturón. Después pero de tú esta... no terminaste. No. Guardo lo mejor para el final. No, no. Precoz no soy, disculpe usted. Ok, Germán. Es que yo lo controlo con la mente. Ah, caray, Xavier. Bueno, A ver, queremos. ¿Nos puedes dar un adelanto del nuevo segmento que vamos a tener en 3 pero 2? Bueno, me da pena, pues, pero igual lo voy a hacer. No importa, no importa. Venga. Una faceta que no conocen mía es sin que me pena. Da mucho por escribir, sobre todo cosas así muy mega cursi, sentimentales, X. Ok. Y pues las voy a compartir, nada más las voy a leer y ya de ahí, pues opiniones o lo que sea de ustedes, carrilla o como sea. Perfecto. ¿No? Es lo más probable. Pero, Yo creo que sí. Cuando venga tu padre. ¿No se acuerdan de ese famoso poema que decía Paco Stanley? No. No. No. O sea, van a ser palabras profundas. Así ok. Es. El rincón profundo. Profundísimo. El Germán. No. El rinconcito profundo de Germán. Déjame ir enseñando el Germán. Oye, de veras, tienes que. Sí. Esto es. No. Hay que hacer una convocatoria para que la gente nos escriba. El rincón profundo. Pero tienes que decirlo con esa voz tan sexy que te caracteriza. A ver, esto un preview. Es el rincón. ¿Qué? No, yo digo que hay que hacer una. El rinconcito oscuro. Con el pujido. A ver, esto es el rinconcito profundo de Herman. No, se llama muy X. Tenemos que elaborar algo más chido. Yo digo que hay que hacer una convocatoria para que la gente nos mande ideas de cómo se va a llamar el segmento. Que nos escriba a 3p2@gmail.com. O que nos deje comentarios en... Te estás matando muriendo de risa todavía, ¿verdad? Suéltense. 302.blogspot.com. Es que más que sexy fue como de estreñido. Por eso me como que risa. No sale. Ajá, así como que... ¡Profundo! A ver. ¿Qué es eso? Está saliendo un fax. Ay, un fax. A ver, ¿un fax tan rápido? La tecnología no ha llegado a 3 pero 2. Todavía tenemos el fax modem conectado. Ya, enough. A ver, llegó un fax y ahorita regresando de la. Estamos imprimiendo musical, la información en nuestra impresora de matriz de puntos. Está saliendo como a. Sale como una hoja cada 5 minutos. En cuanto salga después de la canción, lo leemos. ¿Sas? Vale. A ver, ¿de qué van a hablar hoy? ¿Cuál es la recomendación? Es Paramore. Paramore. Es una banda californiana súper joven. Los chavos, la verdad, yo creo que el promedio es 23 años. Son dos hermanas, Hayley Williams, la vocalista, es mamacita. Una reina. Chiquita, sí. Hermosa. Chiquita, así como para Miguelito. Como para Mickey Mouse. Una voz también muy padre. Y pues ellos están firmados en lo que es Fueled by Ramen. Esa es una productora independiente. Sin embargo, en Estados Unidos han agarrado muchísima fama, de hecho... Entonces ya no son independientes. Sí, la disquera sí. Bueno. Nomás que sabes por qué se hicieron famosos por sus toquines. Ok. Es como un molotov. Ájales. Y pues el disco salió este año precisamente, se llama Riot. Ah, excelente. Ay, espérame. Se me perdió. Management, no me quites la cosa del qué cara. Del monitor. Oye. Del monitor, espérate, es que yo me estoy acostando con los del management. Es un touchscreen. No, es que fíjate que desde la semana pasada el tipo de la consola anda tremendo. Se llama For a Pessimist, I'm a Pretty Optimistic. Sí. Ok, pues el disco es Riot 2008. Espero si les gusta, cómprenlo porque se ocupan en estas bandas su apoyo. ¡Apoyos! Yeah. canción de Paramore. Y ellos cantaron Paramore. Los premios MTV. Paramore. Ellos cantaron los premios MTV. Y tuvieron una presentación decente, pero muy rica. Pero bueno, es rock pesado. Sí, no, rock pesado. Rock pesado, bueno, es más pesado que lo que, están vendi- que lo que se vende ahorita. Pero ah, sí, rock sí, pesado, sí. Teen. Oh, Little Rangers. Rock pesado, Little Teen. Rangers. Bueno, y tengo entendido que van a venir a los MTV de Latinoamérica, sí, que dicen. Son el 16 de octubre, ya se está viendo la publicidad en cualquier parte de Guadalajara, en las paradas de los camiones y en los espectaculares. Y por ahí me llegó un correo de que en una expo que va a haber a principios de octubre, va a haber, van a regalar boletos para entrar a la entrega. Así va a estar. Sí. Pero sí, para ver a Julieta Venegas, no, gracias. No, gracias. También gracias. En la sesión que escucho, pero van a sí, regalar. Sí, pues sí estaría bueno. Oye, ¿viene y, YouTube o nomás te cuentieron? No va a contacto. Mira, yo todavía no he investigado así no a fondo venir, porque todavía falta para la fecha. Entonces ya cuando falta una semana ya lo mencionamos. Exacto. Ya que tengamos más información y... Pero tus contactos se están moviendo. Sí, sí, ¿sí? Están trabajando como yo, como los chanquitos. El Centro de Investigaciones 3, pero 2 está trabajando. Exacto, sí, a marchas forzadas. Sí, no te escuchaste. Marchas forzadas. O monoño. Y bueno, ya se terminó de imprimir la hoja que llevó por el fax. Se ve un poco borrosona porque el ese de... Sí, la matriz de puntos ya no está dando para más. Sí, no. Y entonces el correo... Tenemos que decirles que de los 417,000 correos que nos llegan por semana, solamente podemos leer uno, dos máximo. Como que los más sobresalientes. Como así en esta es, ocasión, sí. ¿No? Sí. Hubo muchos correos de mostrando simpatía al caso de Fernando de la semana pasada. Al triste caso. Unos lástima muchas y otros condolencias. Simpatías. Ajá. Y pues bueno, eso es. Pero sí, hay varias viejas tirándole el calzón y diciéndole que sí. Que lo quieren conocer en foto. Que aquí sí estoy, mi rey. Ay, me sí, vi bien naca. Qué fina. ¿Qué pedo con esto? Es que ya estoy ebria. ¿Qué pasa? ¿Algo ¿qué sucede pasa, con chicos? El touchscreen. Lo que pasa es que ya escaneamos el correo al touchscreen y está teniendo problemas para abrirlo porque la hoja se ve muy borrosa y tenemos un programa, eso sí es sofisticado, que mejora la letra, ¿no? Pero a ver qué pasa ahorita en unos segunditos, ¿no? Así es. Pero a ver, ya a quiso, ver, ya apareció la imagen. Oye, pero ¿qué onda? ¿Qué pasó con eso? Pues es que como es tecnología de punta, de repente es beta. Ah, sí. Sí, la... sí. Entonces es una tecnología que todavía no sale así al público. Y nosotros pues nos tache pidieron, para la compañía de computadoras que nos provee, nos abruma la tecnología. Y Megaduro nos está pidiendo que la probemos, ¿no? Para ver qué tal sí sale. Pero pues el correo dice, es de Leonel de Loera Estrada. A ver, Iván, léanlo. Y dice, "Hi guys. Hi. ¿Quién sabe hi, dónde hello es? ¿Quién sabe dónde es? Porque no nos puse dónde es, ¿eh? What's up, man? No me pregunten cómo, porque la verdad ni yo recuerdo, pero encontré la página de su programa y me puse a escuchar uno al azar y la verdad es que me divirtieron mucho. Después de escuchar varios programas en los que se menciona la cantidad enorme de emails que les llegan, sí, digo, hubiera visto la cantidad enorme para Fernando con su triste historia. Gracias, fatal. Gracias por el apoyo. Me decidí a escribirles uno porque la verdad es que sí me han hecho pasar muchos ratos agradables. Mi opinión personal del programa es, en general, es que me gustan mucho sus comentarios de todos los temas, tanto música como cine y series, etcétera. Se nota que son chavos preparados y que saben de lo que hablan, o sea, pasan mucho rato viendo tele, en internet y escuchando música. Claro, claro. Y me he identificado mucho con algunas maneras de ser o de pensar y de criticar. Fernando, au, empecemos. Au, au, au, au. A veces me parece un poco falso, ¿qué tal? Como que en el afán de entretener caen muchos clichés y frases coloquiales que no suenan reales. Como si dijera lo que piensa que la gente quiere escuchar. Como si dijera lo que piensa que la gente... Se oye medio raro. Sí, Iván me parece que totalmente revela su personalidad en su forma de hablar y me parece que es el más elocuente y que a través de sus comentarios plasma quién es realmente. Yo nomás digo, no me voy a acostar con nadie. Me y, parece perfecto, Iván. Y si no, y si no es así y está fingiendo, pues es muy bueno. Solo que a veces habla demasiado rápido. ¿Cómo crees? ¿Pero cómo crees que...? Tranquilo, jaja. Germán es como es como importante porque siempre está contradiciendo a todos y nada le parece. Bueno, eso no es un punto de vista, es la verdad. Así es. Eso es. Y ahorita no, que mal, no es cierto. No es cierto. No. ¿Quién dijo? A veces puede ser annoying. ¿Traduce annoying? Molesto. Sí. Empadoso. Pero le pone una chispa. Controversial el muchacho. Que el muchacho tampoco tiene mucho. ¿Eh? Sí, no. Vamos a subir fotos. ¿Cómo se llama? Yo pensé que Germán era gay y cada que decía no, que mis viejas y mamacitas y etcétera, pues como que pensaba, ¿a quién quiere engañar? Pero ¿cómo crees? Me daba penita. ¡Ay, perra! ¡Ay, comadre! ¡Ay, pobrecita! Me daba penita ajena. Sorry si no es así. Sorry. Pero esa es la imagen que da. Y la de la voz sexy, pues como que le hace falta involucrarse más. De repente nada más corrobora lo que los demás dicen con un sí, es cierto, está genial, pero de repente hace falta que diga más lo que piensa. Ay, pero ¿por qué dice esto? No, nada. Pero fíjate. Vamos aclarando una cosa. Ivonne es la que nos trae las cervezas y los refrescos. Y a veces la dejamos que se siente y diga una que otra palabrita, pues. Así pero es. Pero fíjate, Ivonne no había leído el correo y hoy tuvo una participación así más es. Amplia con su crítica del cine y todo. Y todavía cine. No sabía así nada es. De esto ni le habíamos dicho nada, ¿eh? Así que... Es que yo soy muy seria. Sí. En fin, la verdad, ojalá que sigan grabando para escucharlos más. Y ya que se escucha que conocen mucho de música, deberían hacer un programa de todas aquellas canciones geniales de cualquier grupo que nunca llegaron a ser singles, sencillos. Okay. Porque creo que la gente se ha perdido de mucha buena música, ya que de repente sale un álbum, sacan dos o tres sencillos al aire y después se olvidan. Pero resulta que ese álbum traía una o dos canciones chingonas que nunca salieron en la radio y mucha gente que no se enteró de que existían. Digo, es una sugerencia. A mí se me hace muy buena, ¿eh? Sí, sí es buena, ¿cómo no? Smiley face. A mí sí me gustaría. Saludos a todos y los escucharé pronto. Cheers. Postdata. Gracias a ustedes, aquí no lo más importante, que ya hicimos una diferencia. Gracias a ustedes evité ver el video de Two Girls in a Cup porque gracias a Dios escuché su programa y pensé, qué asquerosidad. Y como a los dos días me llegó un video con ese título y lo eliminé enseguida. Si no hubiera escuchado su programa, lo hubiera abierto y visto, así que me evitaron una buena vomitada. Thank you for that. Vomitada. Pero sí, velo. Vomitada la que se avienta la mujer esta, hija. Sí, o sea, yo lo acabo de ver ahorita y te lo recomiendo. La recomendación general es que sí lo veas. Imagínate si vomitas con comida y te queda el sabor si quieres... asqueroso, ¿qué sabrá vomitar? Caca. Yo te voy a recomendar algo. ¿Cómo se llama? Pues aquí abajo dice León. Arriba dice Leonel. Leonel de Loera. León Rosa. Te voy a recomendar algo. Si te quieres deshumanizar, ve el video. Si quieres perder todo. Es que es de esas cosas que tienes que ver porque tienes que ver. Sí, es algo boyerista, sí. Asqueroso, pero... No te prives de nada, tú hazlo. Así es. Sí, y bueno, gracias a que a repetidas ocasiones que lo ha visto se está haciendo inmune. De hecho, hasta así le está gustando. Otra vez. Pero sí, que lo vea. Sí, pues no muchas... te pierdes de nada. Tú no, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por escribirnos. Y ya nos escrito. Te mando un beso, Fernando. Digo, no, Germán. Germán le mando un beso. Germán, te mando un beso. Ay, sí, saludos. A Germán, se lo puedes. Tronado. No, gracias. Ay, qué sebo. No, él, no, tú. ¿Qué hubo? Ay, comadre. ¿Qué tal? Ay, qué pato. Y el que ya no nos ha escrito es Javier Valadez. No, ¿lo ¿qué perdimos? Pasa? Javier, ¿pasa, repórtate, por banda? Favor. Nos quedamos preocupados que hayas muerto en un accidente o algo. Sí, ¿no? ¿Qué tal que fue otra vez en una tarde lluviosa? ¿A dónde? Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán. ¿Y algo le haya pasado? No, no. Repórtate, por favor, repórtate y dinos que estás bien. Saber de ti. Así es. Pues ya cambiando de tema, y como mencionamos que empezaron otra vez las series y todo, que a nosotros nos gusta. Sí. Pero, que estamos preparados. Pues sí, ¿no hacen otra cosa que ver televisión? Somos unos ermitaños que estamos rascándonos la panza viendo series. El pasado domingo fue la entrega del Emmy número 60 a lo mejor de la televisión gringa, que es lo que primordialmente aquí vemos. Y entre pues lo más importante, ahorita hay muchas series que la neta yo casi no he seguido. ¿Sí? Es que ya hay tantas y tan variadas. Y tan buenas. Y tan buenas que ya no sabes ni qué ver. Entonces, rápidamente, mejor serie de drama se llevó Mad Men. No, esta serie sobre el mundo de la publicidad en los años 60. Ok. Comedia 30 Rock, que yo la vi como dos, tres capítulos y nunca me atrapó. Es buena, sí es buena. Es la de Alec Baldwin. La de Alec Baldwin. Sí, y Tina Fey. A mí nunca me hizo reír, la verdad. Mejor programa de variedad, comedia, The Daily Show con Jon Stewart, que él sí es bueno. Sí, ese es bueno. Ese sí es bueno. De hecho, me gusta más a mí de Colbert, ¿eh? ¿Sí? Mejor programa de reality de competencias, The Amazing Race, que siempre cada año gana, o sea, lleva como 8 ganes al hilo. Porque una vez dijeron, es que es el programa en el que más pasa. Como tiene una edición muy, muy rápida y estudiante, es la que más pasa y siempre termina ganando. Tiene edición tipo película de acción. Y digo, sí, también está producida por Jerry Bruckheimer. Sí, pues no es cualquier cosa. Exacto. Pero ya que le cambien. Mejor actor de drama, Bryan Cranston for Breaking Bad, que a él lo recordamos porque fue el papá de Malcolm. Malcolm en el medio. Okay. Entonces ya hizo otra nueva serie y ya le fue mejor. Mejor actriz en comedia, actor en comedia, Alec Baldwin por Thirty Rock, que a mí, te digo, nunca... Su voz no me gusta de fíjate, entrada. Pero estaba Steve Carell. Qué raro. Steve Carell, o sea... Lee Pace por Pushing Daisies. También muy bueno. Digo, no es un personaje cómico, más bien le ayuda todo lo que lo rodea en la todo serie, todo el ¿no? conflicto existencial sí. que tiene. Pero mira, hubo algo... Hubo muchos de NBC. Bueno, muchos... Nominados. Porque casi nunca ganan nada. Ajá. A mí la NBC. Competencia más fuerte se me hacía Steve Carell porque él sí es genial. Es buenísimo. Buenísimo. Mejor actriz en drama, Glenn Close por Damages. Como una abogada despiadada. De cuenta, esto fue su séptimo Emmy. Mejor actriz en comedia, Tina Fey por City Rock. Creo que también ganó el año pasado, no estoy seguro. Y le ganó a Meryl Parker por Wits, una serie sobre las drogas. Bueno, que también ya había ganado, ¿no? Ya, Meryl Parker ya había ganado. Aquí la que me gustaba era Christine Applegate, a quien recordamos por Married with Children. Aquí estuvo por Samantha Who. Ah, es buena. Es muy buena. Sí. Mejor actor de reparto en drama. A ver, Fernando, ¿cómo se lee? Sedko Ivanek. Por Damages. ¿Tú lo ubicas? ¿No? Él salía en... Salía en 24. En la primera temporada fue uno de los villanazos. Uno de los villanazos. Y aquí yo el que le daba el gana seguro era Michael Emerson por Los, el Benjamin Linus. Pues se quedó cerca. Aunque también William Shatner en Boston Legal es buenísimo. Es buenísimo, ¿eh? Sí. Buenísimo. Y también ya ganó en el pasado. Ah, okay. Actor de reparto en comedia, Jeremy Piven por no sé, cuarta, quinta. Pero vez. Es muy bueno, la verdad, sí se lo merece. Es que su personaje es un personajazo. Y la actuación genial. Él es buenísimo. Sí. Buenísimo. Papacito. También de los que estaban nominados es muy bueno el personaje para que Jeremy. Hace Neil Patrick Harris en How I Met Your Mother. Ah, sí, sí, he escuchado también algunas. Es divertidísima esa serie también. Sí, y Ryan Wilson por The Office. Y John Cryer por Two and a Half Men. Pero también es, como dices, como dice Iván, a lo mejor no me gusta mucho la actuación de Charlie Sheen, como dices tú. Pero lo que es John Cryer es la onda, pues. Y el que siempre se queda atrás es Kevin Dillon. Yo creo que nunca va a ganar un Emmy, ¿eh? No. Es como su mismo personaje. ¿Quién sabe? Loser. Sí. Y es que tiene cara de loser. Sí, sí. Actriz de reparto en drama, Diane Weiss por In Treatment. Yo no la he visto, pero he escuchado he escuchado que es muy muy buena esa serie sobre un terapeuta y las parejas. Sí, que es psicólogo. Sí, algo de psicólogos. Está muy de hueva, ¿eh? Actriz de reparto en comedia, Jean Smart por Samantha Who. Yo no he tenido la oportunidad de Samantha Who. Es muy guapa, señorona. Jean Smart también salió en 24. También. O sea, es una mil. Y estuvo nominada en cuando salió en 24, pero no ganó. Órale. Y pues nada, yo creo que es lo más sobresaliente. Ganaron los Simpsons, ¿no? Los Simpsons, sabe. A ver, management, sabe. Como que nos quiere dar. A ver, como que nos está diciendo. Bueno. A ver. Porque estamos en medio del programa. Tenemos. ¿Recuerdan hace varios programas que tuvimos la visita de Dorotea? Para el Día de las Madres. La famosa Dorotea para el Día de las Madres, ¿no? La tenemos aquí en la línea desde Vancouver, Canadá. Y a ver, ¿qué nos cuenta? A ver. ¿Anda buscando a su hija? Uy, no. Pues aquí anda, pero está grabando. A ver, déjese la paso, ¿eh? A ver, pues escuchemos. Escuchemos qué te tiene que decir. ¿Qué pacho? Sí, pues bueno, sí. Entonces... Les iba diciendo. ¿Cómo les iba diciendo? Este es el rincón sentimental de Fernando de la CERN. Porque han de saber que Management ya nos puso teléfono aquí en la cabina. Ah, sí, ya. Pero lo tenemos descolgado porque sonaba cada 30 segundos. O sea, sí. El teléfono suena. No, y eso para pedir canciones. Y eso que no hemos dado el teléfono al aire. No. Entonces, no sé a quién, yo creo la edición se le ocurrió conectarlo ahorita y ve lo que pasó. Uy, no, qué solicitado. Ah, Dios, qué popular. Cuánta solicitud, ¿eh? Su teléfono de última tecnología. Sí. Si escucharon el tono, es de esos que todavía ni siquiera se venden en. De lo que estábamos hablando, precisamente. Creo que los Simpsons también ganaron su Emmy número 10, 12. 528, ¿verdad? Algo así. Yo no he llegado tan lejos con las categorías, pero pues si ganaron, pues Muy bien ganado, ¿no? Pero muy fíjate que ganado. Empieza a ser repetitivo, al menos en esta época, los Emmys, ¿eh? Pues sí, porque hay mucho series... ganador repetido. Sí. Lo que pasa es que hay muchas series muy buenas y las poquitas series nuevas, como por ejemplo Mad Men ganó en serie dramática, pero ninguno de sus actores ganó. No. Y creo que... Y yo creo que abrió bien, porque obviamente había una época en la que no había otras series que Los Sopranos, 24, Lost, Grey's Anatomy. A final de los 90 ER. A final de los 90 era ER. ER era el único que arrasaba. Friends, Six Feet Under. Friends. Algo que se me hizo chido que fue este año inauguraron una categoría que se llama Mejor Host. Mejor presentador de programas de reality. Ah, ok. Entonces se las aplicaron. Así como ellos las aplican en cada programa, se las aplicaron ahora. Los pasaron al escenario. el presentador de esta categoría los estuvo diciendo así de que: Ryan, tal persona opina que tu presentación es así, así, sucks, así, ya saben, ¿no? Así como ellos mismos le hacen a cada participante, sí, sí, sí, ¿no? Y saca el sobre y el ganador es... Después de este comercial. O sea, hiciste fueron a comercial después. Sí, sí, sí. Y así los traían y ganó Jeff Probst de Survivor. ¿Qué tal? ¿Cómo me caía? ¿Crees? Sí. Guácala. ¿No? Me cae mejor la de Big Brother. No, pero los nominados eran Tom Bergeron, Heidi Klum por Project Runaway, Javi Mandel, no sé, creo que es Dancing with the Stars, algo así, Jeff Probst por Survivor y Ryan Seacrest por American Idol. Yo pensaba que iba a ganar Ryan Seacrest. No, pero Ryan Seacrest está como que muy sobrevalorado, ¿no? Pues sí, la verdad sí, ¿eh? Pues sí es muy gustado, ¿eh? Sí es popularcillo. Pues, en las encuestas ganó él. Pues bueno. Y ganó Jeff Probst, que a mí me cayó bien desde Rock and Roll Jeopardy, cuando lo daban en VH1. Uh-huh. Cuando VH1 sí. Era VH1. Cuando sí, sí, MTV sí. Era MTV. Ajá. Sí. Yo lo veía el Rock and Roll Jeopardy y ya lo conducía y a mí me cayó bien. Pero estuvo chido que se las aplicaron. Sí. Ah, por cierto, digo, cambiando un poquito de tema, hablando de VH1, está haciendo ya su encuesta para las 100 mejores canciones de hard rock. Ah, ¿en serio? Sí. Va a estar buenísimo. Sí, ya están ya está en la página, chéquenlo. Hay nombres como Def Leppard, Judas Priest, ¿quién más estaba? Estaba Pearl Jam, Van Halen, dije. No, ¿verdad? No, Van Halen. ¿Pero es voto del público? Sí, o sea, ellos sacan una lista de 100 canciones, según sus expertos, por decirlo así. Y de esos 100, te los publicas y puedes votar las veces que tú quieras. Está abierta la votación. El público las va a rankear. El público las va a rankear, exactamente. Ah, okay. O sea, ya decidieron cuáles son las 100. Están las 100, pero tienes... El público decide cómo quedan. Exactamente. ¿Y Queen, cuál? Me imagino que está. No me acuerdo si está Queen, pero está Rush... Con Tom Sawyer. ¿Y cuál crees tú que es el candidato más fuerte? Híjole, es que está difícil porque hay canciones como Hot for Teacher de Van Halen, está Photograph de Def Leppard, está Seven Nation Army de White Stripes, está Alive de Pearl Jam, está... ¿Y alguna canción que tú hayas visto? ¿Alive de Pearl Jam? Creo que sí. ¿Una canción que tú hayas visto que digas, ay no, eso no es hard rock? Creo que sí había una, ¿eh? Baby One More Time. Ándale. Crazy. Sometimes. Crazy there. Candyman. Ándale. Creo que hay de Aerosmith. Está AC/DC, obviamente, con Back in Black. Claro. O sí, creo que así era Back in Black. Y Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Pues está interesante la lista. Traten de checarla. Si les gusta el rock. Si conocen esos monstruos de la música, pues ranquenlos para que queden entre sus primeros 10. ¿Qué digo? A fin de cuentas es una lista que hace el público, no tiene un valor más que un valor meramente sentimental. Sí. A ver, ¿pero de qué son los 10? ¿De qué? Las 100 mejores canciones de hard rock. Guitarrazo. No, porque si no sería metal. Guitarrazo. Para él todo es guitarrazo. No. El rock son guitarras. O sea, ¿qué rock no tiene guitarras? O sea, ¿puede ser rock sin guitarras? Y el country tiene guitarras. Ay, pero no, pero tiene violines y acordeones y... ¡X! Ya, que es bueno, el tema pues atrás. Sí. ¡Cállate! Sí. Mejor hay que adelantar que la próxima semana a mí me gustó la idea de esas canciones perdidas en los discos. Va, me para, lo he hecho. Para que esta semana nos vamos a preparar y buscar nuestros temas que descubrimos... En el disco. Cuando compramos un disco que nos gustó. La peluca me está atacando. Tenemos que ir a la discoteca. Sí. Pues simplemente checa en tu anaquel, buscando y desempolvando tus LPs, tus cassettes, en tu iTunes, que de donde nos pueden bajar. Ahí le ponen en la barra 3x2 y ahí nos encuentran. Ahí se suscriben. Así es. Y se pueden bajar todos los programas pasados. Y el peluca me sigue atacando. ¿Algo le has de haber hecho? No, pues no. No le di. No lo estoy matando de hambre. ¿Quiere amor? Pero bueno, pues, ¿qué más tenemos? ¿Qué pues más? Ya nos damos. Pues yo creo que ya, pues ya no. Nos damos por esta semana. Creo que ese programa sí va a ser, más bien no va a ser tan largo. Pero alguien me dijo, ¿quién me dijo? Tú me dijiste. Ya tienes un contacto. Ah, sí. Que dice que aunque esté largo, está chido. Sí, que... ¿En serio? Sí. Sí. La es que, ¿sabes qué? Por lo regular nos, por lo regular nos escuchan trabajando, ¿eh? Ah, pues se les pasa rápido el ratito. Entonces me dijeron, de hecho, aunque de... estuvo muy largo, me dijo que qué bueno porque así se rápido se les va se el tiempo. Más leve. Ajá. El mi amiga que lo oye en el trabajo le preguntó, oye, ¿no se te hace tedioso que sea tan largo? Me dice, no. Y está sí, chido. Cierto, o sea, más rápido se les va el día. Fast and Furious. Entonces, en un programa así que estemos de buenas, vamos a durar como 3 horas. No, como aquel famoso de los Oscars, ¿verdad? Sí. De 2 horas y media. Así es. Bueno, pues recuerden escribirnos, ¿a dónde? A 3pero2@gmail.com o 3pero2.blogspot.com o sí, ya anda bien happy. A ver, comiendo pues, mocos, a ver. A ver, pues, tu ABC. Tu ABC, pues. No, sí. Okay. No. No quiero perder el clamor. No vas a perder fans. De hecho, no, vas a ganar más. Creo que vas a ganar más fans, ¿eh? No, ya se me acabó mi Claudia Schiffer, o sea, no. Fer nos debe un 3x2 Sports Paralímpicos. Ah, sí, pero aquí cierto. Hay más, Claudia, no te apures. Aquí hay más. Ay, no. No. Aviéntatelo, pues. Ya lo dije. No, pero. Pero Sports. Pues así lo digo. O sea, Germán está revolcándose. Es como de si la risa. Es como si trajera encima un toque de mota. Sí, man. Así. ¿Dónde? Ya, yeah, mota, ¿dónde? Ay, no, Diosito los va a castigar, ¿eh? Si se siguen burlando así. Cállate, cállate. La risa es la que chinga. La risa es la que chinga. Sí. Yo no me estoy riendo. Mira, a mí no me da miedo porque ya más no los voy a castigar. Ya. A mí me está pasando la factura muy cara, entonces. Sí, sí, entonces ya. Hay que desquitarse, no. Pero bueno, pues ya nos vamos. Creo que va a haber muchos mails hacia... A ver si no perdemos gente, ¿eh? No, pero lo hacemos, es solamente un rato divertido, nunca para ofender. Sí, nuestros respetos, nuestra admiración, nuestros saludos, cariño y orgullo y demás. No, y las gracias por dejar nuestro país en alto. En alto, porque ellos sí. En un bonito sí. En un bonito lugar 14. Ellos sí se esfuerzan. Oye, o sea, 14 es buenísimo. De 40 y tanto. Quedó en 40 y tanto, ¿verdad? Los otros son 50 y tantos, ¿no? Sí, pero estás hablando que los otros son mediocres. Pero ya salen anuncios de pan. Del oso. Del oso blanquito. Del oso. ¿Quién blanco sale ahí? Creo que la niña esta que ganó en taekwondo. Ah. De Guadalupe, algo, ¿no? Algo así. Sí, no, no me acuerdo su nombre. O sea, María. La verdad que... No, también son buenos, pues. Pero... Son sí, buenos, sí, pero, sí, pero obviamente... Pero lo que es la organización de ese tipo de... Pero les dan... Pero los nuestros compatriotas con capacidades diferentes... Les dan una cachetadota con guante blanco a los que realmente tienen todas sus capacidades como debería de ser, pues. Sí, muchas gracias. ¿No? Se les agradece. Muy bien. No es para más. Más bien el es para mis amigos melolengos que conozco. Que no están retrasados. Están retrasados, pero por gusto. Sí. ¿Eso qué, payaso? El que tenga labio así no significa nada, ¿eh? De antemano, déjale. Es labio sexy. Déjale, explico algo a Leonel, que me acaba de mandar este mensaje de que casi no hablo. Ajá. En este bloque no hablé, porque yo no veo televisión. Yo sí tengo que trabajar. Todos trabajamos. Todos trabajamos. No. La diferencia, tú no ves televisión porque ella sí tiene novio y nosotros no. Nosotros nomás tenemos amiguitas. Sí. Sí, sí, sí. Nalga. ¿Qué? Yo eso sí no tengo. Es bastante planito. A ver, pero... date la vuelta. Pero amiguitas, ahí. Muchas. Tenemos amigas, tenemos amistades. Amistades sí, limpias y sinceras entre hombres y mujeres. Por eso no, por eso no ve. ¿Juras? No ve tanta tele. Sí, esa no te la creo, ¿eh? Entonces, bueno. Nunca damos previews, pero la próxima semana la inauguración del bloque de Germán. De Germán. Así muy es. Esperado. Las canciones perdidas. Que vamos a comentar. Las canciones que debieron ser singles. Ajá. Y nada más, ¿verdad? Otros 60 segundos con Fernando de la Serena. Y Ivonne va a hablar más. Ivonne más de la voz sexy, aguardientosa. Por ahí nos llegó también el rumor de que Ivonne va a abrir una sección también, ¿eh? Ay, no es cierto, son mentiras. Va a leer cartas de nuestros lectores. Con su voz sexy. Muy bien. Pues ya vámonos. Yo soy Iván. Pues sí, yo soy Ivonne. Yo soy Germán. Yo soy Fernando. Esto fue 3 por 2 Más 1 ¡Hijo! Bye.